Sin mal de música. Estaba tiempo desaparecía. ¿Yo? Si tú misma la perdías. Subí tu par de historia, un par de guía que va a llegar de día. Maldimus, si no hay perreo. Saliste pa' perrear y sudar. Si te va a buscar un gato que esté a tu nivel. Ya tú me conoces, tú no tienes que dudar. Solo dime el lugar, rápido voy a aparecer. Dime a qué tú juegas, que también quiero jugar. Si tienes a alguien, tranquila, no vas a ver. Préndete tu bolsita, lo todo, apaga el celular. Ven, chica, ven, que tú lo sabes hacer. Hoy se rompe. Dice que casada debe. Ella dice hoy se fuma, hoy se bebe. Soltera forever. Es una pinche porque sabe lo que quiere. Cura de espanto, nada de la mara, nada la hiere. Tú me quieres casar, dale vamos a ver. Déjame vegetal, dale empieza a mover. No ha sido intencional, le damos pa' romper. Me lo va a lesionar, pero aquí hay poder. Franquería, maldito con el musicólogo. Sucería, apunto otra pa' el catálogo. Calladita, yo me la llevo sin diálogo. Me abre las piernas, pero no soy ginecólogo. Psicólogo Jiménez.